sí, una campaña ardua, importante, que hemos venido realizando. Hemos venido recorriendo la comuna, conociendo la gente de toda la comuna, y se lleva unas sorpresas muy agradables. Entonces, es ahí a donde yo digo que definitivamente se necesita empezar a pensar en una política pública de maternidad y paternidad responsable, y es como la propuesta más grande que hemos estado llevando a todos los sectores de la Comuna 1, haciendo conciencia a la comunidad al respecto de este tema, porque debe ser una herramienta que tiene que utilizar la administración para ayudar a prevenir la pobreza dentro de nuestra comunidad. Y es que definitivamente una familia con 16 hijos que se gane un salario mínimo, pues ¿cómo vive? Entonces, definitivamente sí, muy contento de estar realizando la labor por toda la comuna, visitando los barrios, conociendo de primera mano las necesidades de todas las personas, y es muy interesante. Respecto a la propuesta como tal, pues los dos ejes principales son pues un eje social que está conformado por lo de planificación familiar, en donde le estamos diciendo a la gente que queremos hacer una prueba piloto en la Comuna 1 para realizar, en la medida de lo posible, una política pública de maternidad y paternidad responsable en Soacha. Sería algo a lo que estamos dispuestos a meterle todas las fuerzas del mundo y que queremos sacar adelante. Otra de las cosas que nos gustaría hacer, por ejemplo, es inversión social. El municipio tiene que destinar unos presupuestos para inversión en cada comuna, y según la ley los ediles son los que tienen autonomía para saber en qué se va a gastar ese presupuesto. Entonces, como edil, lo que uno tiene que hacer es verificar exactamente dentro de la comunidad qué cosas son prioritarias y que se necesiten hacer, y empezar a ejecutar esos recursos de una manera responsable y sobre todo sin ataduras políticas, sin decir que es que como mis votos son del barrio Los Ducales, entonces yo voy a llevar todas las obras para el barrio Ducales, sino que es pensando siempre en el beneficio de toda la comuna, y eso hay que hacerlo definitivamente. Hace 4 años se escogieron a 7 ediles aquí en la Comuna 1, y pues este año nuevamente se escogen 7 ediles, y lo que nosotros queremos es empezar a hacer de los ediles una figura un poco más reconocida y más cercana a la gente, porque en muchos de los lugares en los que hemos estado la gente ni siquiera sabe por quién votó para edil, y si sabe por quién votó jamás volvió a saber qué hizo. Entonces sí, es una problemática que queremos sacar adelante y que indudablemente estamos comprometidos a realizar. Y otra de las propuestas que están en el plano de lo social dentro de nuestra propuesta es, dice la ley que los ediles tienen que propender a la creación de empresas para ayudar a las personas con sus proyectos. Entonces estamos revisando de qué manera y bajo qué figura legal nosotros podemos incentivar la generación de empleo, y empleo enfocado específicamente en jóvenes, porque necesitamos empezar a saber qué hacer con ellos, con su tiempo libre. Tenemos que ocuparlos haciendo algo. Está probado que la forma en la que los jóvenes gastan su tiempo libre es lo que lleva o es la diferencia y lo que causa la brecha social. Entonces, si un joven en su tiempo libre aprende idiomas, se capacita, aprende a trabajar y hacer algo, pues definitivamente cuando sea adulto va a tener unas oportunidades muchísimo mayores y unos ingresos muchísimo mejores que lo que hace si cuando es joven en su tiempo libre ve muñequitos en la televisión o sale y se para en las esquinas a departir con sus amigos. Y eso es algo que hay que empezar a trabajar. Entonces sí, definitivamente estamos mirando de qué manera podemos propender a la generación de empleo para jóvenes y también para las madres cabeza de familia. Desde aquí en nuestra comunidad existe una agrupación bastante grande de mujeres cabeza de familia, precisamente porque no se han llevado políticas de planificación familiar serias, entre otras cosas, pero también empezar a generar con ellas un proyecto para que ellas puedan tener, digamos, acceso y que puedan recibir algunos recursos, es importante. Eso en el plano social. En el plano de control político, que es como la labor más importante que tienen que hacer los ediles, nosotros estamos proponiendo 3 cosas sencillas: control a obras, control político y control ciudadano. El control a obras y el control político lo hacemos nosotros, los ediles, y el control ciudadano nos los hace la gente a nosotros. Entonces, simplemente control de obras es verificar que todas las obras que se realicen con recursos públicos aquí en nuestra comuna, vamos a estar encima, seremos los primeros veedores de eso. Que todos los recursos que se ejecuten, cada peso que se invierta ahí, vamos a saber en dónde, quién lo entregó y a dónde fue a parar, porque es importante saberlo. Eso en respecto al control de obras. Al control político vamos a ser muy incisivos con el gobierno que sea y vamos a revisar exactamente qué proyectos son los que están proponiendo para nuestra comuna y en qué y cuál es el impacto real que tienen estos proyectos. Nosotros, por ejemplo, sabemos que para la comuna 1 viene parte de las 125 mil viviendas que se están queriendo hacer dentro de nuestro municipio. Entonces, empezar a revisar ese tipo de temas y mirar de qué manera impactan sobre la calidad de vida de las personas de la comuna 1 específicamente. Eso en cuanto al control político. Y en cuanto al control ciudadano, que es en el sentido inverso de las personas hacia nosotros, pues hombre, lo que yo quiero hacer es que la JAL siempre esté con puertas abiertas para la gente, que la gente pueda llegar allá y ver a los ediles, preguntarles cómo va esto o aquello y saber en qué van los proyectos y cómo van los procesos que se estén haciendo allá y que se tengan que hacer. Mire, la ley exige a las juntas administradoras locales que tienen que realizar cabildos abiertos, por ejemplo, mínimo 2 por año. ¿Y cuándo se hace eso? ¿Sí? Entonces, empezar a utilizar esos instrumentos para que haya más reconocimiento, por un lado, de la comunidad hacia los ediles, y paralelamente a eso, pues que también que los ediles se sientan mucho más comprometidos a trabajar con las comunidades y que no estemos esperando y estemos ahí sentados en una curul solamente por un paseo que nos vayan a dar. Y sobre todo que hay un valor agregado y es una propuesta generada desde la juventud, de la juventud para la juventud, y no solo para la juventud sino para toda la comunidad en general. ¿Qué significado tiene esto? Mire, Samuel, yo he venido preparándome desde hace 5 años ya en una universidad pública. Yo soy egresado de un colegio público y, si Dios quiere, pronto, ojalá pronto, pueda salir ya graduado de una universidad pública. Y eso es un compromiso que uno adquiere con toda la comunidad. Entonces, a mí el estudio y la preparación que tengo, la tengo porque las personas pagan impuestos y de eso es que se paga mi educación. Y por eso es que nosotros decidimos empezar este proceso y decidimos que había que soltar el lápiz y el cuaderno y empezar a trabajar por las personas, porque es que no podemos quedarnos sentados detrás de un libro pensando de qué manera vamos a ayudar a mejorar las cosas, sino que es que hay que accionar. Es una palabra muy bonita que me decía un amigo. Hay que accionar y hay que empezar a trabajar y a convertir y a hacer realidad esos sueños de cambio que todos nosotros los jóvenes queremos. Estos días escuchaba unas palabras muy, muy interesantes de un dirigente político de nuestro país que decía que los jóvenes pueden perdonar el pasado y soportar el presente, pero que lo que los jóvenes definitivamente no pueden soportar es no tener futuro. Y eso es lo que estamos nosotros y qué es lo que queremos hacer con esto. Y es arrancar a trabajar para hacernos nuestro propio futuro. Y queremos ser gestores de ese cambio y que el día de mañana todas esas cosas que se necesitan y ese cambio, ese desarrollo social que tiene que tener Soacha, venga de la mano de nosotros, de los jóvenes, que somos los que sabemos cómo qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Entonces, definitivamente, sí, el hecho de ser joven es algo que realmente ha impactado muchísimo a la comunidad, entre otras cosas. No sé por qué todos tienen ganas de cambio, por eso soy el número 85 de Cambio Radical. Y es una muestra más de que Soacha se ha venido equivocando sistemáticamente, elección tras elección, poniendo a las mismas personas en los mismos lugares. Y qué bueno que esta sea una oportunidad de cambio, de verdad, para toda la sociedad, empezando de las juntas administradoras hacia arriba. Todo, necesitamos un cambio total, obviamente conservando lo bueno que haya que conservar. Por eso Eleazar González al consejo, número 1 de Cambio Radical. Finalmente, Iván, expliquemos a todos los electores de la Comuna 1 por qué razón hay que elegir a Iván Parra como edil para el próximo periodo 2012-2015. Bueno, porque hay que, siempre es difícil hablar bien de uno mismo, ¿no? Pero, pues, porque le estoy ofreciendo a la Comuna 1 unas propuestas serias que están de acuerdo a la ley y que no se extralimitan en las funciones que tienen los ediles. A veces uno tiene muchos sueños. Yo, a mí me gustaría poder, por ejemplo, cambiar y arreglar la problemática en transporte de Soacha. A mí me gustaría que haya más vías. A mí me gustaría mejorar muchísimas cosas que hay, pero desafortunadamente desde el lugar que uno tiene como edil no puede hacerlo, porque simplemente para eso no están los ediles. Entonces, lo que les estoy diciendo es que voten por Iván, porque pues sus propuestas son serias. Creo que realmente ayudarían muchísimo a generar un cambio dentro de nuestra comuna. Sería muy bonito que de aquí a 4 años viéramos cómo la gente sí ha empezado a confiar en sus ediles, y que de verdad los ediles sean esos instrumentos que son los que están más cercanos a la comunidad y que llevan todas esas problemáticas. Porque soy joven, porque me he venido preparando, porque no estoy improvisando absolutamente nada de lo que quiero hacer, y porque lo que quiero hacer lo quiero hacer con toda la voluntad del mundo, porque no vamos a ganar ni un solo peso allá, y porque tampoco mi interés es lucrarme pues con esta actividad. Definitivamente, si hay algo que me gusta hacer, y es que de verdad quiero devolverle a la sociedad eso que me han aportado en educación con sus impuestos, y quiero hacerlo desde la Junta Administradora Local. Entonces los invito para que el 30 de octubre me acompañen, número 85 de Cambio Radical, en el tarjetón para la Junta Administradora Local de la Comuna 1, y pues ahí estamos. Esperamos sacar de verdad una excelente votación y poder empezar a generar ese cambio que nosotros necesitamos.